En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Repasamos enseguida la actualidad de personas y empresas en el entorno del Foro de Recursos Humanos, agradeciendo, como hacemos siempre, a todos los oyentes y seguidores que participan de este y con este programa de radio dedicado al mundo de la gestión de personas en nuestras organizaciones. La formación, el mejor medio de comunicación, salió el otro día en un debate. Es una afirmación de un veterano profesor. Hace unos días, veterano pero lúcido profesor del IES, José Ramón Pin, al que he entrevistado en muchas ocasiones, me decía que la formación es el mejor de los medios de comunicación y el que más deberíamos cultivar en nuestras organizaciones. Estoy muy de acuerdo con esta afirmación, ya que la formación empresarial está cargada de mensajes, de noticias, de opiniones. El conjunto de estos conocimientos es lo que, queridos amigos, queridas amigas, conforma la cultura de una organización y sus formas de actuar en el día a día. Y es que en la formación, como casi todo en la vida, debemos reinventarnos constantemente y salir de esa caja lógica para poder argumentar que la mejor de nuestras formaciones debe ser una experiencia reflexiva en acción, como me decía también el profesor Ping el otro día en el IES. Es decir, debemos formarnos para conocer más y mejor y poder ser más productivos en nuestras organizaciones. Nos estamos formando siempre y si lo hacemos de forma efectiva, podremos también enseñar a aprender en nuestro día a día. Es en estos momentos donde las áreas de negocio deben, y salió en este debate con más empresas y directivos de recursos humanos, tener iniciativas para potenciar la formación entre los empleados y hacerlo de forma constante e intensiva. De esta forma sí que podremos hablar de desarrollo de personas y competencias en un entorno de productividad. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues enseguida, las 11 y 14 en las Islas Canarias. Gracias también a todas las personas que no estando en directo nos escuchan en otro momento de la programación de Capital Radio, a los cuales saludo especialmente y también a través de las redes sociales. ¿Qué actividad tenemos esta semana? Premios Capital o Premios Expansión Empleo, mejor dicho, mañana en el casino. Ahí nos vemos tradicionalmente todos los años todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos, Speaks. Mañana estamos en la Cámara de Comercio Alemana. Esta noche estamos en el Club Financiero con una noche teen, con directivos de Recursos Humanos andaluces que van a estar, y son muchos, más de 100 personas han confirmado su presencia esta noche, y felicitaciones, el jueves estuvimos en Málaga Management, más de 450 directivos, estuvimos muy a gusto saludando a muchísimos directivos de Madrid también en Málaga. Y agradezco especialmente a todas las personas que nos siguen también desde distintos lugares. Les presento a nuestra invitada de hoy, directora de Recursos Humanos, doña Carmen Montes Gil, directora corporativa de Pons, que nuestra intención es conocerla a ella y conocer también hoy a su organización. Doña Carmen, encantado de saludarla. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo son las personas de Pons, querida Carmen? Bueno, primero hablar un poquito de Pons para situarnos. Somos un conjunto de empresas de servicios. Tenemos una particularidad, que somos 300 empleados. Con un equipo multidisciplinar. La particularidad es que tenemos tantas áreas de negocio diferentes como pueden ser pues la propiedad industrial e intelectual, la seguridad vial, uh-huh. Los servicios bancarios, también está Gestoría Pons, Nobil Legal, que es un despacho de abogados. Tenemos también nuestra propia fundación, Fundación Pons. Estamos repartidos en 15 oficinas en España. Perdón, 11 oficinas en España y 4 en el extranjero. Entonces es un poco una particularidad que hace que los recursos humanos sean diferentes, en el sentido de que, bueno, pues tenemos mucha diferencia de perfiles, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un denominador común en nosotros y no es porque yo trabaje en la empresa, sino es la sencillez de la gente, de las personas. Uh-huh. Yo creo que ya he pasado por varias experiencias y la verdad que lo que destaca mucho es la sencillez de las personas. Aparte de la vocación de servicio que se inculca en la gente que trabaja en Pons, vocación de servicio al cliente, porque somos efectivamente servicios y tenemos que darle un servicio de excelencia a nuestros clientes. Entonces, es uno de nuestros valores y yo creo que es de los más destacados de la compañía, por decir así algo que destaque, ¿no? Y luego, pues, por poner algún detalle, pues hay un 60% de mujeres, uh-huh. y el 45% de ellas son directivas. Con lo tanto, yo creo que eso es un dato que, uh-huh. que a lo mejor nos hace también un poco diferente, ¿no? Decir que nuestra invitada de hoy, directora corporativa de esta empresa, que ya conocen un poco uh-huh. más, de PON, es licenciada en psicología, miembro uh-huh. de la Asociación de Centro de Dirección de Recursos Humanos. Dirige un departamento que antes lo llamabais departamento laboral, ¿no? Uh-huh. Y que cuando se llegó ya se cambió a recursos humanos. Esto dice mucho, ¿no? De una evolución, ¿no? Sí, el departamento laboral ha existido siempre en Pons en los 50 años de historia y ha hecho, pues lógicamente, pues todas las actividades que te hace un departamento laboral. Pero sí que se apostó por un departamento de recursos humanos donde se apostara, valga la redundancia, pues por las personas, por su potencial, la retención del talento, por hacer políticas que retuviesen a la gente, que se sintieran más identificadas con la empresa. Entonces, desde laboral se habían hecho muchas cosas ya en ese sentido, pero es verdad que Recursos Humanos está apostando mucho por la inversión en el talento. Y yo creo que eso es muy importante y eso dice mucho de una empresa. Cuéntanos algún caso o proyecto interesante, experiencia interesante en la que, bueno, te ocupa, como yo digo siempre, y te preocupa también en Pons. Sí, pues a ver, tenemos la particularidad, o yo creo que la suerte también, de que Recursos Humanos trabajamos con el Departamento de Comunicación, muy mano con mano, y con la Fundación Pons. Entonces, hay políticas que son puramente de Recursos Humanos, como estamos haciendo ahora o emprendiendo un proyecto de retención del talento, de identificación y retención del talento, que es una política que se hace o que se debe hacer en las empresas, ¿no? Para que cultivemos la gente que tiene talento. Y luego a la vez también, pues junto pues con temas de con comunicación, se han hecho muchas cosas en el sentido de lo que es la retención o digamos lo que es la integración de la gente de Pons en la empresa, ¿no? En el sentido de pues hacer cosas que favorezcan el divertimento y que también pues favorezcan el sentido de pertenencia a la empresa. Casos de proyectos que se están haciendo, pues se están haciendo proyectos, como decíamos, de retención del talento. Se están haciendo proyectos también, pues por ejemplo, desde comunicación uh-huh. se ha creado el Club Pons, se ha creado una nueva intranet, se ha creado pues temas que también favorecen mucho lo que es el salario emocional, ¿no? Que se habla mucho ahora. Se han creado proyectos de teletrabajo, un proyecto que se llama Bolsa de Horas, los días sin cole, cosas que lo que hacen es favorecer también que la gente se sienta más integrada, más identificada y que también contribuyan al, pues eso, a la, lo que se llama salario emocional de las personas, ¿no? Uh-huh. Que a veces se agradece mucho y es muy importante para que la empresa pues destaque dentro de lo que son una gestión de los recursos humanos. Uh-huh. Oye, estás hablando mucho de comunicación y de recursos humanos. Veo que os lleváis muy bien, eso es muy interesante. Uh-huh. Yo siempre digo que bueno, que hace unos cuantos años ya, como 14 va a ser ahora, cuando empezábamos con todos estos contenidos en España, por cierto, algunos nos miraban con cara rara uh-huh. en aquel entonces, hablábamos con los directores de recursos humanos y estaban como muy, me permiten la expresión, encerraditos en su su zona de confort. Ahora uh-huh. se habla mucho con comunicación, con uh-huh. marketing, pero especialmente uh-huh. con comunicación, con marketing, con recursos humanos. Se está haciendo un equipo interesante porque al final hablamos de lo mismo, de la marca, ¿no? Hablamos de la marca, efectivamente. Es más, nosotros desde comunicación han desarrollado un proyecto de comunicación interna, o se está desarrollando un proyecto de comunicación interna, en recursos humanos también, para la mejora de la comunicación interna, y no podemos ir cada uno por un lado, tenemos que ir de la mano, porque si no, no tendría mucho sentido, hay que hacerlo en colaboración. Entonces, todo aquello que ellos contribuyan a hacer, que hacen para contribuir a la mejora de los recursos humanos, también nos repercute a nosotros y a la inversa. Entonces, siempre procuramos trabajar, y también con Fundación Pons, que se implican mucho uh-huh. en todos esos temas de, bueno, pues de lo que son los recursos humanos y de que la gente esté más contenta en su puesto de trabajo. Hoy compartimos esta charla con Carmen Montesgil, directora corporativa de Pons, conociendo un poco más esta marca y conociendo también a sus personas. Déjame que te presente, para mí es un placer que aquí también se presenten pues marcas que vuelven y que sobre todo que echan a andar en el mercado inteligente, digo yo siempre, de los directivos en nuestro país. Nos acompaña Recarte Fontela Leadership Solution, con Andrés Fontela, con Carlos Recarte, buenos amigos que hoy están con nosotros. A los dos, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Andrés, Carlos, bueno, ¿qué objetivos tenéis con el lanzamiento de Recarte Fontela Leadership Solution y por dónde vais a empezar? Bueno, gracias, Fran, por contar con nosotros en tu programa. Me encanta estar aquí, como siempre. Bueno, Carlos Recarte y yo llevamos años en este bonito oficio de la búsqueda de directivos, y lo que hemos decidido es aunar esfuerzos para potenciar nuestro alcance y, bueno, poder hacer nuestra aportación, nuestro granito de arena en el mundo del cazatalentos. Uh-huh. Y ahora todo tiende a la especialización. ¿Algún terreno en especial o le damos a todo? A ver, España tiene un tamaño no demasiado grande como para poder especializarse. Entonces, lo que sí tenemos es un expertise en base a los 20 años que llevamos cada uno haciendo búsquedas por sectores, pero sí tenemos también un expertise funcional, ¿no? O sea, estamos ahora muy centrados en todo lo que son direcciones generales, directores de marketing, direcciones de desarrollo de negocio, y luego, pues como estamos en el mundo también de transformación digital continua, pues nos están pidiendo cada vez más posiciones que tienen que ver con el contenido digital. En muchos de estos casos estamos trabajando más sobre el talento futuro que sobre el presente, porque muchas de las competencias que piden las empresas no están todavía ni bien definidas ni bajadas al terreno. Entonces, uh-huh. yo creo que la labor nuestra también está ya en ir mirando más al futuro, o sea, en tener una visión hacia el futuro para poder ir ayudando a las compañías a desarrollar esos perfiles que van a necesitar en el medio y largo plazo, no solamente uh-huh. ahora, ¿no? Y eso sin perder el foco en el presente, porque es una necesidad en la mesa de todas las empresas y directivos que aporten estas el uso de herramientas digitales, el moverse en este mundo que está en transformación, y eso es necesario aportarlo hoy mismo. Uh-huh. Andrés, Carlos, una sencilla y otra creo que un poco más difícil. Pregunta, me refiero. ¿Qué os piden? Esta es la facilita. ¿Qué os piden las empresas en estos momentos? Habéis dicho temas digitales, pero descendiendo un poco al detalle, posiciones, lugares de España. No sé si trabajáis también en otros temas de Latinoamérica. Y, bueno, hay muchísimas empresas dedicadas al mundo de la búsqueda. ¿Dónde está vuestro valor añadido, la diferenciación? ¿Por cuál empezamos? Bueno, pues la primera. Yo creo que un poco lo que nos piden, hemos pasado y estamos superando una época de crisis bastante compleja. no solo en España, sino en otros países. Entonces, bueno, pues tuvimos muchas búsquedas anteriormente que estaban más centradas en la parte financiera, ¿no? En la parte más de relaciones laborales, en más en lo que era el control de los costes de la compañía. Ahora que las cosas empiezan a ir un poco mejor, lo que nos están pidiendo más es desarrollar el negocio. Y eso ya pues tiene que ver más con puestos de innovación, puestos de marketing, puestos de desarrollo de negocio. Las empresas están exportando cada vez más, aunque todavía no se hace de una forma perfecta. Entonces, pues hay mucha pyme en España que nos está pidiendo también ayudarnos a crecer fuera, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que tenga que ver con mercados internacionales y con desarrollar negocio y ser innovadores es algo que nos lo están pidiendo prácticamente todas, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista internacional, Andrés puede también aportar. Bueno, bueno, bien, a nivel internacional estamos construyendo también nuestra propia red. ¿Sí? Las posiciones cada vez son más globales. Desde España se puede buscar, identificar talento en cualquier parte del mundo. No obstante, también nos apoyamos en colaboradores en distintos territorios a nivel internacional, pues para hacer que nuestro alcance pues sea más, más efectivo. Uh-huh. En cualquier caso, volviendo a tu pregunta también, sí, Olga, la segunda parte, esa pregunta nos encanta porque lo que queremos es realmente aportar algo diferente, ¿no? Si te das cuenta, efectivamente hemos utilizado nuestros propios nombres en nuestra firma, Recarte y Fontenla, porque estamos en primera persona. Lo que queremos ofrecer es la confianza de estar ahí, de intentar entender lo que la empresa necesita, dar forma a esa necesidad y luego, como no, aplicar una estrategia para llevar a cabo, identificar el talento necesario y la parte que reside en la persona, también intentar comprender cuál es la trayectoria del profesional, del directivo, para ver qué encaje tiene en el mundo, en la oportunidad que le estamos ofreciendo, ¿no? El contexto, la cultura y, sobre todo, si tiene sentido, y esta es una parte muy importante, ese paso profesional tiene sentido, es coherente, va a crecer, está dotado de consistencia, porque eso es garantía de éxito. Uh-huh. Hay una parte en este, si me permitís, sí, sí. Que analizamos cuando nos unimos los dos en este proyecto, que era que hay muchísima competencia, porque la hay en todo el mundo, pero pensábamos que la innovación estaba en no innovar. En volver a hacer bien las cosas, ¿no? Porque con tantos cambios, aquí no hay barreras de entrada, ¿no? Cualquiera puede montar una empresa de búsqueda, pues se ha llegado a comerciar o comercializar con las personas como si fueran objetos. Y nosotros nos centramos precisamente en las personas, ¿no? En cuidar al candidato. Muchas veces los candidatos dicen, oye, estamos en un proceso y no me han llamado para ver cómo sería el proceso, o el cliente intentas venderle cualquier cosa. Entonces, estamos súper centrados en hacer bien las cosas. Por supuesto, apoyados por todas las herramientas tecnológicas que nos ofrece el mundo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer alguna pregunta a Carmen, que la tenéis aquí. Conocéis muy bien todo el tema directivo. ¿Alguno de los dos la habéis escuchado? No sé si tenéis alguna curiosidad de Pons. Pues Andrés. Sí, me gustaría, Carmen, me ha parecido muy interesante esa reflexión que se hacía cuando llegabas a cómo se ha transformado un departamento que era más enfocado al tema laboral a un departamento de personas. Eso es una declaración en sí mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto principal de esa transformación? Bueno, el reto que tenemos ahora, el más importante, es la retención del talento. Tenemos que ser capaces, como empresa familiar, al fin y al cabo que somos, porque aunque seamos todavía 300, somos una empresa familiar y con un origen familiar, tenemos que ser capaces de competir con grandes empresas para atracción de perfiles de alta cualificación. Y para eso, pues todo eso exige tener medidas como conciliación, flexibilidad, proyectos ilusionantes y con una empresa que les escucha y que crece con ellas, que es responsable. Entonces, yo creo que ahí es donde está el principal reto, es en retener talento y en hacer que la gente pues sienta una diferencia y que se quede. Bueno, pues muchísimos éxitos, Recarte Fontenla Leadership Solution, Andrés y Carlos, por muchas esta gracias. Fusión, que yo, como digo siempre en todas las fusiones, la química es lo más importante y en segundo lugar sumar, ¿no? Que en eso es clave. ¿Vosotros sois conscientes que vais a vivir un momento en los próximos 60 segundos? Yo creo que histórico en el mundo de la radio de los recursos humanos, Carmen. Uh-huh. Sí, ¿sabéis a quién os voy a presentar? Voy a presentar al robot Reti, que está con nosotros. Hombre, ya está aquí, a ver qué dice el robot. Voy a enviarte mi currículum, que a veces Roberto es un poco mandón. Nos quiere Roberto, enviar el currículum. Roberto Menéndez, director de la tercera edición de la Feria de Empleo Digital. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Muy buenos días. Ya bueno, has visto que me he traído a uno un poquito... Bueno, estás tú, que, vamos, que un poco más y no te deja hablar, Reti. Buenos días. Estuvimos ocasión de conocerte en la tercera feria de digital, que por cierto, cogí su currículum, ¿no? Andrés, para que lo llevéis. Hemos recibido. Bueno, luego hacéis vosotros las preguntas que queráis, pero hazme balance, Roberto, de lo bien que salió esta tercera edición de la Feria Digital con algunos datos. Bueno, la verdad es que estamos muy, muy satisfechos y es difícil. Muchas veces te tiras todo el año trabajando por un proyecto, trabajas durísimo y las cosas no salen como quieres. Y esta vez, la verdad es que estamos tremendamente satisfechos por el feedback de los expositores, por el feedback de los visitantes B2B profesionales y sobre todo por el feedback de los candidatos, que muchísimos han encontrado trabajo con alguno de los más de 150 expositores que hemos tenido en esta edición. Desde luego, el lunes que estuvimos nosotros, agradecemos también en la distinción que le disteis a los compañeros de Equipos y Talentos, de Capital Humano y a nosotros, pero realmente estuvo y percibí la presencia de directores de recursos humanos con lo que pudimos charlar, y que no es frecuente la presencia de directores. Sí, es muy complicada la convocatoria y para ello pues trabajamos muchísimo durante el año en dos ejes. Uno fue el contenido, sabes que estuviste ahí, tuvimos más de 100 ponencias sobre transformación digital, employer branding, reclutamiento en la era digital y más temas que son tremendamente importantes. Yo pienso que es muy importante estar informado en esta época de sobreinformación. Todos los días estamos bombardeados por email, por Twitter, por los medios digitales. A veces es muy bueno parar y tener ese contacto humano, escuchar a una persona, poder dialogar con él, unos ponentes de primerísimo nivel. Bueno, yo tengo muchas cosas por preguntarte a ti, pero no quiero dejar que Reti se vaya y que esté ahí. No sé qué opina él de la evolución que está viendo desde el punto de vista tecnológico y del mundo de los recursos humanos. ¿Se lo preguntamos? Sí, vamos, por a ver, supuesto. Vamos a ver qué opina. Los robots ayudaremos a las empresas a ser más eficientes y a las personas a vivir mejor. ¿Sabías que en los próximos años hay unos 2 millones de puestos de trabajo que se crearán gracias a la robótica? Bueno, no sé si asustarme con eso, Reti, no sé qué opináis vosotros. Si abrimos la tertulia, se incorpora con nosotros también a esta tertulia Antonio Gómez de la Bárcena, de Digital HR Brand. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues no sé qué opináis. Tenemos tertulia abierta con esto que acaba de decir Reti. Carlos. Sí, vamos, que yo coincido totalmente en que se van a crear puestos de trabajo, porque a lo largo de la historia se ha demostrado que cuando se van destruyendo unos puestos, se crean otros que sirven para, digamos, para acompañar esa evolución del negocio, que no deja de ser una evolución del negocio, ¿no? Evidentemente habrá puestos más parametrizables que otros, los puestos más creativos, los puestos más innovadores, que de momento las máquinas será más difícil que los copien. Pero lo que es trabajos un poquito más de back office, pues probablemente ahí, o físicos, pues la robotización es, inminente, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver con la eficiencia y sobre todo mejorar la vida de las personas, porque últimamente en las noticias hay muchísimas comunicaciones acerca de los puestos de trabajo que van a destruir, pero si nos fijamos en la revolución industrial, algo que parece una mala noticia pues permite que los niños dejen de trabajar, por ejemplo. Entonces, cada una de las mejoras en eficiencia, aunque hay muchos puestos, mucha gente que efectivamente ha sufrido, la gente que ha sufrido es la gente que se ha resistido a ese cambio. Por eso nuestro trabajo principal, creo, lo que intentamos en nuestras ferias es ayudar a la gente a perder el miedo, que eso pienso es. Que el miedo es la barrera número uno, y decir, ¿nos van a quitar el trabajo? Pues en Estados Unidos dicen, si no puedes con ellos, únete a ellos. Vamos a aprender, los robots no pueden funcionar solos, hoy por lo menos, y necesitan a un operario. Eso es una profesión de futuro muy bonita y que no requiere de estudios de ingeniería, requiere pues que pierdas el miedo y aprendas a utilizarlos, ¿no? Yo creo que pese a la amenaza que pueda representar, en cierta parte, efectivamente hay una serie de habilidades que son intrínsecamente humanas y que realmente no van a ser eliminadas, ni mucho menos, ¿no? Hablamos del liderazgo, cómo gestionar personas, inspirar, el juicio crítico, esos aspectos que son muy propios de la persona, ¿no? Está claro, pues requieren empatía que todavía no pueden. Y una cosa muy significativa, nuestra feria se llama Feria del Empleo. En la era digital, el puesto más demandado es el de comercial. Hace falta mucho, mucho tiempo antes de que un ordenador o un robot pueda ser comercial. Yo lo que quería decir es que es verdad que eso también hace que se busquemos otro tipo de perfiles, ¿no? Sí. Que desde recursos humanos pues se busquen perfiles, personas más flexibles, más dinámicas, que se adapten también bien a las nuevas tecnologías, porque eso es imprescindible para el mundo en el que estamos, que sean más polivalentes, que tengan más habilidades para la búsqueda de información, porque ahora estamos en el mundo de la búsqueda de la información. Y también los departamentos lo que nos obliga es a redefinir todos los puestos y todos los mapas de competencias. Uh-huh. Todo lo que estaba definido antes como un puesto, como unas competencias, ahora buscamos otras. Uh-huh. Pero lógicamente yo creo que eso lo que hace es buscar otro tipo de perfiles y que la gente desarrolle otro tipo de competencias, pero no será negativo. O sea que a la gente siempre nos asusta mucho los cambios. Los cambios uh-huh. son algo que nos da miedo, ¿no? Bueno, nuestros siguientes seguidores ya habrán visto a Reti las redes sociales, porque hay un montón de imágenes ya y el Twitter no para en este programa. Pero ¿tú cuánta gente tienes en tu equipo, Carmen? Pues en mi equipo... ¿Cuántas personas? Pues ahora mismo 3 personas. ¿Y te imaginas dentro de unos años tener a 3+1? Es decir, a Reti sentado en un lugar de tu equipo. Pues la verdad es que no me lo imagino. Pero es que yo creo que no nos imaginamos lo que será la vida dentro de 20 años en general. Porque si hace 20 años giramos atrás, hace 20 años, no nos imaginábamos lo que íbamos a tener. Y yo creo que es algo que no podemos imaginar cómo cambiará nuestra vida, no solamente en este área, sino en general con el mundo digital, ¿no? Con la era digital. Roberto, pero bueno, sería fantástico. Si... ¿Y a los recursos humanos qué puede acordar? Bueno, luego se voy a preguntar a él, ¿no? Cómo puede aportar también a las nuevas tecnologías o cómo se puede avanzar. Pero ¿qué puede aportar al equipo ya? A la empresa sabemos mucho, al equipo de recursos humanos. Hablamos mucho de Big Data, sí, de transformación uh-huh. digital, pero uh-huh. en tu opinión. Mira, es una pregunta muy buena y que se puede desarrollar de muchas maneras posibles. Antes hemos hablado de una cualidad humana. Que es la empatía, y la empatía es algo que de momento solo pueden transmitir los humanos. Uh-huh. Ahora ocurre pero que... Pero Reti la tiene, ¿eh? Me está mirando de una forma que me estoy quedando aquí un poco... Y yo creo que le gustas. Quiero bastante. Quiero darte un abrazo, pero como soy muy travieso no me quieren poner brazos. Hombre, no te preocupes que luego nos damos un abrazo y sale por ahí en muchos sitios. Es capaz de mostrar empatía. Hay una palabra que está muy de moda, que es Big Data. Y Big Data, que son una cantidad de datos que un ser humano no puede procesar, la inteligencia artificial sí la puede procesar y permite que una empresa grande, con una gran cartera de clientes, muestre empatía a sus... O sea, que vemos que no está en disintonía y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, el objetivo es que allá tendamos hacia una fusión, es decir, no humanos y robots, pero vamos a coger lo mejor de nuestra empatía y de su capacidad analítica para ir hacia un futuro nuevo que uh-huh. hoy día nadie sabe dónde vamos a acabar. Oye, Antonio, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Tú te dedicas a esto desde tu empresa? Sí, pues yo pienso que la robótica y a dónde va el mundo, estoy seguro que vamos a convivir en nuestro entorno de trabajo con máquinas como Reti. Nosotros que trabajamos con personas, al final vamos a tener que convivir también con máquinas, y yo creo que esas máquinas y la comunicación interna de las organizaciones es una comunicación entre personas, pero estoy seguro que llegará el momento en que la comunicación será persona, en algunas ocasiones, con una máquina para resolver o mejorar determinados procesos a nivel interno dentro de las organizaciones. Estoy seguro de ello. A modo de ejemplo, no es robótica, pero en nuestra organización estamos ayudando a las compañías a mejorar procesos como la evaluación del desempeño con herramientas y apps que al final lo que hacen es simplificar el proceso, darle transparencia, ayudar a que sea creíble y vendible dentro de una organización. Y al final yo creo que la tecnología, sea Reti, aquí con nosotros o cualquier otro elemento de tecnológico nos va a ayudar mucho. Uh-huh. ¿Las empresas cómo, en qué estáis ayudando vosotros a las empresas en este tema? Pues básicamente nosotros lo que estamos haciendo es introducir la innovación en las direcciones de recursos humanos y entenderles que la tecnología es una herramienta de ayuda. Cada vez más nos demandan que necesitan hacer las cosas de forma diferente para ser realmente business leader, ¿no? Y no solo business partner del negocio. Y en eso estamos ayudándoles. Como ejemplo, por ejemplo, en temas de social media recruiting, estamos ayudándoles a llevar a cabo campañas muy, muy segmentadas, reduciendo mucho los costes de contratación de personal que se quiere contratar con herramientas, pues tenemos Facebook, tenemos todas las diferentes plataformas que hay ahora que nos ayudan a ser mucho más eficientes y a llegar a esos nativos digitales que, uh-huh. que las empresas demandan. Eso es un ejemplo. Y lo otro muy importante es, hay plataformas globales en las organizaciones, pero no funcionan como debieran o es la la percepción que tenemos nosotros de las organizaciones que nos transmiten. Entonces, lo que les ayudamos es a mirar desde otro punto de vista y a entender que hay aplicaciones muy sencillas, con costes muy reducidos, que mejoran infinitamente los procesos en los que actualmente muchas compañías están en revisión. Uh-huh. Y básicamente... Sí, te está mirando Reti muy fijo, ¿eh? Y yo creo que quiere hablar sobre esto que tú estás diciendo de las nuevas tecnologías. Creo que tú eres muy listo. Si dominemos el mundo, es posible que tú puedas sobrevivir. Muchas gracias. Además, me caes muy bien. Bueno, pues mira. Muchas gracias, Reti. Luego seguís charlando, ¿no? Sobre transformación digital, Pons, Carmen, trabajáis muchísimo, ¿no? Como directora corporativa. Sí, claro. No podemos ir fuera de la transformación digital. Desde el Departamento de Recursos Humanos, pues tenemos que estar en conexión con eso, sobre todo en el área de comunicación, ¿no? La formación Blender, la formación e-learning, pues ya nos facilita, o sea, no, es una parte de la transformación digital. El teletrabajo también es verdad que es una herramienta que estamos ya empezando a implantar. Las fuentes de reclutamiento, pues son totalmente online, a través de redes sociales y a través de portales de empleo. Las redes sociales es una forma de posicionamiento y reputación de nuestra marca, que lógicamente tenemos que estar continuamente en las redes sociales, como en LinkedIn, como en Twitter, como en todas las más importantes. Y claro, pues lógicamente no nos podemos desligar de todo lo que es transformación digital y aprovechamos los recursos para poder reclutar, para poder formar y para poder posicionarnos, ¿no? Pues esa es la tertulia que, sin anunciarla, llevamos ya unos minutos en el entorno de los recursos humanos digital con la presencia de personas y empresas. Muy interesante. Como digo, mañana Premios Expansión y Empleo. Saludo también a todos los hombres y mujeres de Expansión y Empleo que también lo están haciendo desde hace muchísimos años. A mi buen amigo Tino Fernández, a Monse Mateos, a todo el equipo de Recursos Humanos de Expansión. Mañana nos veremos todos en el Casino de Madrid. Y mañana también tempranito estamos en la Cámara de Comercio Alemana. Debate interesante sobre el employer branding. Pero seguro que nuestros oyentes, David Ortega, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Tienes muchas cuestiones. ¿Cómo se está moviendo la red a esta hora de la mañana en estos temas y sobre todo curiosidades y cómo pueden nuestros oyentes participar en estos canales de participación de Capital Radio? Pues la verdad es que es un no parar y yo invito encarecidamente a todos que entren en las redes sociales porque tenemos a nuestro robot Reti visto desde todos los ángulos posibles. Pueden acudir a nosotros a través de @capitalradiob, que es el Twitter de esta cadena, o si no, también tenemos @fororecursoshumanos, RRHH. También en nuestra página web, las 24 horas, los 7 días de la semana, www.fororecursoshumanos.com. Y si nos quieren llamar, 912833333, y quién sabe, a lo mejor charlan un rato con el robot. Pues después queda nuestra tertulia, por si hay algunas preguntas, pues directamente entras y nuestros oyentes pues van respondiendo. Tertulia inteligente, la radio de los recursos humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Estamos los lunes aquí en la radio desde hace ya algunos años, pues transmitiendo a todos nuestros directivos de recursos humanos que hay nuevas formas de contar. Son ellos, decía, los que realmente están muy pendientes de las nuevas formas de contar, porque a través de ellas se llega realmente al empleado, se llega a los equipos y es lo que muchas veces pide el CEO, ¿eh? Y la tertulia hoy con Reti, nuestro robot especial, con Roberto Menéndez, nos acompaña también Antonio Gómez de la Bárcena y Carmen Montes Gil, directora corporativa. Estamos conociendo hoy a Pons, hoy presente en nuestro programa. ¿Cómo ha cambiado esto, no, Carmen? Los roles de la profesión, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cuál es tu percepción como directora corporativa de recursos humanos? Los roles, te refieres a los puestos de trabajo, a lo que sí. Son la gente. Sí, sobre todo también de nuestra función, de los recursos humanos, ¿no? Sí, pues ha cambiado mucho. Yo empecé en el área de recursos humanos hace 20 años, o sea que ya tengo algún bagaje y la verdad es pues ha cambiado mucho, como te decía antes. Es un poco, ahora se busca gente más flexible, más dinámica, más polivalente, más adaptada a las nuevas tecnologías, con una habilidad para buscar la información, con unas habilidades que a lo mejor antes no necesitábamos, ¿no? Y ha cambiado, pues el rol del director de recursos humanos también ha cambiado, en el sentido de que tiene que redefinir otras competencias, tiene que buscar otras motivaciones y tiene que adaptarse pues a esta nueva época, ¿no? A esta nueva era. ¿Cómo has percibido, Roberto, en la feria, la tercera feria digital en nuestro país del empleo, en el entorno digital? Bueno, esa relación, esa comunicación que hay entre los buenos contenidos de personas, los CV, los currículum, tanta gente en esa feria, pues haciendo colas, incluso el segundo día, para contactar con los directores de recursos humanos. ¿Qué crees que están buscando los directores de recursos humanos en estas compañías? Todo el mundo quiere gente buena, todo el mundo está muy preparado, ¿no? Pero hay algo más que la preparación, ¿no? Sí, efectivamente. Y antes hablaba Carmen de esas habilidades que son los pequeños tesoros. Tener unas habilidades técnicas pues es relativamente fácil. Y yo siempre digo, porque existe la formación hoy día, pues si todo se puede encontrar en Google, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hacer que la gente aprenda o no, o saber transmitir? Todos hemos tenido la experiencia de tener un profesor que sabía mucho pero no era capaz de transmitirlo porque le faltaba esa empatía, esa capacidad de comunicación, y yo pienso que esas son las habilidades que nos van a hacer destacar y que en una entrevista de trabajo, finalmente, que es un proceso de venta, ¿verdad?, de mi marca personal, ¿cómo puedo destacar? Y nosotros creamos la feria, esta es la tercera edición, estamos todavía en plena crisis y nosotros nos dábamos cuenta que antes todavía estaba el paro por encima del 20% y las empresas se quejaban que no encontraban candidatos. Entonces hay un problema muy grande, y el problema es que las empresas no están utilizando las herramientas digitales, estoy generalizando por supuesto, para encontrar los candidatos, ya no vamos a decir los mejores, los que ellos necesitan o que perciben que necesitan, y hay candidatos todavía que nos... habéis oído hablar de los unicornios, los data scientists, que a mí me llega gente y me escribe y dice, mira, soy data scientist y no encuentro trabajo. Y digo, ¿cómo puede ser que algo que aparentemente es tan sencillo, luego la capacidad de comunicación de cada uno es ahí donde nosotros queremos hacer de puente, ayudar a las empresas a buscar el talento que ellos necesitan para que su proyecto empresarial sea un éxito, y a los candidatos ayudarles a desarrollarse plenamente en una empresa en la que estén a gusto. No, en relación a lo que dice Roberto, es verdad. Yo creo que lo que buscamos los directores de recursos humanos o los profesionales de recursos humanos en general es muchas veces más la inteligencia emocional. Es verdad que es muy importante todo el conocimiento técnico, y en algunos puestos es imprescindible, sobre todo en empresas muy cualificadas como puede ser Pons y muchas otras empresas, pero es verdad que nos fijamos más en las motivaciones, nos fijamos más en la capacidad para resolver problemas, en la flexibilidad que hablábamos antes, en cómo se trabaja en equipo, en la implicación. Todo eso es muy importante a la hora de buscar profesionales. Antonio. Sin duda, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mercedes y yo creo que... Carmen, perdón. Perdóname. No pasa nada. Perdóname. Yo creo que estamos Yo empecé también en Dirección de Recursos Humanos hace muchos años y yo ahora mismo, si me preguntan y lo hablamos con colegas, si tuvieras que construir tu equipo ahora mismo, ¿qué perfiles tendrías en tus equipos? Y bueno, pues yo, mi formación es jurídica, pero pues no tendría ningún licenciado en Derecho, ni tendría un psicólogo, ni... creo que hay que la variedad está la riqueza y creo que desde Recursos Humanos tenemos que buscar esos otros perfiles para poder llegar al grado de especialización que se nos está pidiendo en las organizaciones, en la parte analítica, que creo que es clave y es muy importante, y ahí tendremos mucho que decir en un futuro en las organizaciones y en otras muchas áreas para poner en valor nuestra función, ¿no? Y creo que la especialización y en la, digamos, en la variedad serían los dos puntos claves en los que las direcciones de recursos humanos creo que tendrían que trabajar para avanzar en ese proceso de cambio que están viviendo las organizaciones, ¿no? ¿Qué te cuentan, Roberto, los directores de recursos humanos y los directores de selección que hemos podido no solo pues, charlar con ellos, sino entrevistarlos incluso en la feria que se celebró hace pues dos semanas prácticamente, de esta evolución del rol de la dirección de recursos humanos muy digital? Sí, yo pienso que está cambiando radicalmente. Todo el mundo, yo lo que percibo es que todo el mundo sabe que hay que hacer algo, hay que hacer cosas, hay que acortar la brecha digital. Muchas veces estas palabras se ponen de moda y yo siempre lo que recomiendo es que no tenemos que convertirnos en ingenieros, ¿verdad? Hay que, yo siempre hablo, digo una cosa que es entender el vocabulario. Es decir, tenemos que hablar con otro tipo de personas, con nativos digitales, y yo personalmente no soy un nativo digital, me gusta estar al día y entender la terminología y a partir de ahí eso nos ayuda a perder el miedo y no tenemos que ser expertos en tecnología, si somos expertos en director de recursos humanos, sí que tenemos que poder tener una conversación con una persona, ¿no? Y luego entran las personas que están más especializadas en toda la parte digital o tecnológica. Carmen, y esto en definitiva estamos hablando de, estamos imbuidos en una diversidad generacional, sí, que nos está aportando muchísimo. Esto cada vez más se lo creen los líderes, los que están arriba, En cuanto a la diversidad generacional, sí, sí aporta mucho. Aquí tenemos mucha diversidad porque tenemos empresas que están construidas hace muchos años y con unos perfiles muy diferentes a lo que tenemos otras empresas que llevan menos tiempo trabajando dentro de Pons y que tienen otros perfiles pues más de gente pues con otra edad y con otra diversidad, ¿no? Yo quería añadir a lo que ha dicho Roberto, si me permitís, hay una cosa muy importante que ahora tenemos que cuidar mucho los directores de recursos humanos, o si queremos, porque es verdad que los nativos digitales tienen una cultura diferente a la nuestra y unos intereses muy diferentes a los nuestros. No son gente ya que tengan esos valores que teníamos antes, tendrán otros que serán mejores, o serán iguales, o serán diferentes. Entonces, yo creo que se está trabajando mucho, por lo menos desde Pons, y yo creo que en general en Europa y en España, en lo que es lo que comentábamos antes del tema del salario emocional, ¿no? Que a lo mejor no va muy bien en relación a lo que hablabas de tema digital, pero bueno, todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar gente, ¿no? Y todo lo que sea pues favorecer la conciliación, favorecer la flexibilidad, favorecer el que la persona se encuentre a gusto porque pueda encontrar otras cosas diferentes también, pues yo creo que eso también desde los grupos se está trabajando mucho. Y sobre todo, bueno, la formación, que es muy importante, hay un incremento también, una demanda de formación, de institutos en el entorno digital. Hablaremos aquí en una tertulia de algunos de ellos dentro de unas semanas. Pero quiero insistir en la me lo dicen los directores de recursos humanos, en la importancia también de dominar el lenguaje digital, pero no abandonar eso que decía Roberto antes de esa empatía, de la emocionalidad de la organización, porque hay que construir equipos. Los equipos, no quiero decir que tú no, como robot, no vayas a construir equipos, ¿no? Pero tienen que ser dirigidos, como todos los empleados. Y ahí es donde está realmente la dificultad, pienso y planteo en la tertulia, de profundizar en no olvidar el tono humano y el tono personal en todo lo que estamos tratando en los equipos, a pesar de que no dejemos de hablar de digital, digital y digital. No sé qué opináis. Realmente Carmen está hablando del salario emocional y me parece importantísimo porque es lo que permite que la empresa también demuestre una inteligencia emocional hacia el candidato, ¿no? Si el candidato estamos diciendo que necesitamos personas con buenas actitudes y una inteligencia emocional elevada, ¿cómo la empresa no va a responder? Y en el momento que en la comunicación las dos personas tienen una alta inteligencia emocional, o por lo menos una comunicación basada en la inteligencia emocional, va a permitir que la relación sea muy rica. Y luego es muy difícil de romper y de perder ese talento, porque bueno, la clave del éxito no solo es captar el talento, sino retenerlo, ¿no? Por cierto, de todas estas cosas estáis trabajando mucho en tú también como asociada de la Asociación Centro y Dirección de Recursos Humanos, ¿no? NEDIPE. Se está trabajando, sí. Yo creo que ellos están totalmente alineados. Ellos saben muchísimo de recursos humanos, llevan muchísimo tiempo. Y la Asociación Centro, pues lógicamente, sabe de todo esto y trabaja mucho en ese sentido. Mando un saludo a su presidenta, Dulce Subirat, desde aquí, desde estos micrófonos. Bueno, Antonio Gómez de la Bárcena, como responsable de Digital Human Resource Brand, ¿alguna cuestión más para dejar en esta tertulia? Que nos vamos dentro de poco. Sí, de forma muy breve y rápida, incidir en que las relaciones humanas en nuestra profesión es la parte más importante, y aunque estemos hablando de transformación digital y... hablamos de tecnología, es importante el que tengamos siempre presente que nuestra función es humana y construir y mejorar las relaciones dentro de la organización. Y cuidar al empleado. Y creo que esas son las palabras claves que debemos llevarnos con nosotros. Y a mí el otro día un colega, y con esto acabo, me daba su tarjeta y me encantó que su título dentro de la organización era director de relaciones humanas. ¿No? Y, bueno. Y no... No se oye eso muchos días. David Ortega, ¿cómo ha estado las comunicaciones, el Twitter y alguna cuestión última para dejar en esta tertulia? Frenéticos, porque hemos puesto una encuesta. ¿Crees que una máquina te va a acabar quitando el trabajo? La verdad ¿Qué ha dicho, es que ¿qué ha dicho la gente? Me ha pillado de lleno porque venía diciendo un no por adelantado, pero ahora mismo se ha igualado y tenemos 50% que piensa que sí y 50% que piensa que no. Y una respuesta, cuidado que los robots gobernarán el mundo. Bueno, Reti, tranquilo, no te preocupes, Reti, que se está poniendo unos ojitos. ¿Qué cosas tan raras me dices, humano? Desde luego, ¿no ves? Ellos entienden de otra forma, pero nos van a ayudar sin duda mucho, ¿no? Bueno, Roberto, ¿alguna cosa más sobre la feria? Porque nos vamos a despedir. Yo creo que ha sido muy positivo y sobre todo cuando acaba una feria uno me imagino que lo que está pensando es en la siguiente edición y coger todo lo bueno de esta tercera edición, ¿no? Efectivamente, os iremos informando en primicia total y bueno, os adelanto que en febrero tendremos un desayuno especial al que estáis invitados como protagonistas, por supuesto, para directivos de recursos humanos, vamos a presentar una tecnología muy, muy, muy interesante ahí que no podemos adelantar todavía, pero va a estar basada en hologramas. Creo que os va a gustar mucho. Os pondremos un pequeño stand holográfico a vosotros. Y luego la estamos preparando ya FIT 4, el cuarto encuentro de empleo en la era digital, que vamos a abrirlo para que su espacio sea Europa y no solo se limite a España, que hay muchas oportunidades de empresas europeas en España y de empresas españolas en Europa. Pues felicidades por esta edición, Roberto, y muchas gracias por todas las atenciones con el foro de recursos humanos. Ahora me despido de Reti, dentro de unos segundos me despido de Reti. ¿Qué nos tira hoy Susana Cabrero en su reflexión? Querida Susana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿qué tal estás? Hoy vamos a pensar acerca del talento. Fíjate, la mente no conoce límites. Alimentada por interrogantes y desafíos, la mente expande su creatividad, explora, descubre y crea algo absolutamente genial. Este es el secreto que esconde el talento, una mente privilegiada que convierte el conocimiento en sabiduría y la habilidad en maestría. Gracias, Susana. Hasta el próximo día 5 de diciembre, que estaremos aquí en el Foro de Recursos Humanos, casi micronómetro en hora, y nos vamos. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic, one dream. Bueno, nos vamos con estos tonos musicales, con Félix Franco, con Rubén Gómez Rico, con David Ortega en toda la realización del programa. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Como directora corporativa de Pons, saludos a los hombres y mujeres de Pons. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a Antonio Gómez de la Bárcena. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Fran. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Reti, ha sido un placer tenerte con nosotros. Estoy muy contento y te invito, pues al menos una vez al mes, ¿no?, que estés con nosotros. Muchas gracias por venir, Reti. Un saludo a todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos. Pues muchas gracias, Reti, que ha estado con nosotros en directo el día 5 de diciembre. Más Recursos Humanos en esta hora de la radio aquí en Capital Radio. Que sean felices, sigan con nosotros.